ciudad. Para que veas lo que escuchas. Nuestros podcasts. Ateneo de Saberes. Portadoras de registros sonoros urbanos. Hola, bienvenidas a Oficios y Recuerdos, un programa de Ateneo de Saberes. En esta ocasión te invitamos a escuchar a Alberto Daudén, con quien tuvimos la ocasión de acercarnos a una realidad a menudo invisibilizada como es la discapacidad visual, la cual nos cuestiona de si no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que deseamos lo disfrutes. En nuestra página web encontrarás las fotos de este episodio y además escucharlo libre de publicidad a través del canal de Telegram de Ateneo de Saberes. Ahí tenéis el salón. Pasad. Alberto, ¿sería posible hacer la entrevista sin ningún estímulo visual por nuestra parte? Bueno, sí, no hay ningún problema. Yo no tengo problema. Si tienes inconveniente, no lo hacemos así, ¿eh? No. A mí me da igual. Cuando trabajo con la tele y con la radio, pues cada uno ha hecho su experimento. Sí, antes, no queremos conocer, digamos, cómo es. Digamos, nos vamos a tapar los ojos y nos dejamos llevar por lo que tú digas. Vale. Pero un segundito que. Sí. Esperamos aquí. Sí, no hay problema. No te caiga. No sé si nos vamos a. Después más que. No sé si nos vamos a ver. Así que ya dentro. Vale. Bueno, estamos con los ojos vendados, Alberto. Vale. Así que tendrás que ser tú el que nos vayas. A ver, pues cógete tú. Yo me cojo aquí y tú te coges de mí, Jesús. Sí. Y cuidado, vamos a entrar aquí a la derecha. A ver, que vaya. Cuidado, que hay una puerta aquí, ¿vale? Vale. Sí, vale. Y luego. Aquí. ¿Me indicas las sillas? Sí, no te preocupes. Aquí estamos rodeando detrás un. Esto está en forma de L. Sí. Y aquí te vas a encontrar. Mira, te pongo la mano aquí en el. Dame la mano. Espera un momentito. Aquí. Aquí, ahí sí, está el brazo del S. Y os sentáis. Aquí sí. Lo tenéis ubicado, ¿no? Ah, vale. Sí. Vale. Ya está. Pues nada, por la puerta entrará la luz, pero. Vale, pues no. ¿Tú estás sentado, Jesús? Sí. Es que no, yo no sé si. No puedes. Sé. Hay unos cojines, creo. Bueno, ¿te digo dónde? Aquí, yo estoy sentado aquí ahora mismo. Vale, pues ya está. ¿No? ¿Hay alguna mesa aquí? Sí, tenéis aquí una mesa delante vuestra, que es una mesa de centro. Bueno, tengo puesta ya la grabadora, Alberto. Ah, vale. Entonces, vale. No tengo un trípode, voy a abrir el trípode para no tener que estar pendiente. No. Yo estoy sentado, esto está en forma de L, son dos plazas, ¿vale? Y estamos en forma de L, y yo estoy sentado en una de las cuatro plazas. Llegando a la puerta del salón, que es donde suelo sentar. Vale. La verdad es que cuesta, ¿eh? Bueno, eso nos ha pasado a todos. Sí. Cuando hemos perdido la vista, pues nos ha pasado a todos. Muy bien, Alberto, pues en primer lugar queremos agradecer el que nos hayas abierto tu casa para, bueno, conocer exactamente lo que es el universo de las personas que tienen la discapacidad visual, ¿no? Me gustaría, si te parece bien, uh-huh. Pues un poco empezar con la siguiente pregunta. ¿Cuándo tú tomas conciencia de que lo tuyo escapa fuera de lo que es normal, dentro de lo que es el entorno en que tú te rodeas? Pues mira, yo, gracias a vosotros también por estar aquí. Y os diría que yo tuve una malformación congénita y cuando yo nací tenía los ojos débiles, ¿no? Tenía un resto visual, el ojo izquierdo lo perdí a los 6 años por un desprendimiento de retina y los 7 veía un poco. Yo desde entonces, claro, al no ver bien, al llevarme mis padres a médicos, al jugar, por ejemplo, al tenis, pues con mucha menor distancia que juegan los que veían bien, pues yo notaba pues que yo no veía lo que veían mis hermanos o veían mis padres o mis amigos, ¿no? Y entonces ese es el momento, pues probablemente te mentiría, pues yo sé, con 4 o 5 años te das cuenta que no ves bien, sí. En ese sentido pues eres diferente a tus hermanos y tal, ¿no? ¿Cuántos hermanos has tenido? Somos 4. ¿Sois 4? Y yo soy el segundo. Sí. ¿Tus padres tienen antecedentes de...? Mi padre tenía algún problema visual, tenía gafas, uh-huh. pero conducía, y todos mis hermanos conducen, tienen todos algún problema por alguna dificultad, y mi madre también, pero vamos, mis hermanos conducen y mi padre condujo, uh-huh. falleció, ¿no? Uh-huh. ¿Alguno de tus hermanos ha sufrido también este problema? No, quizás Javier el tercero es el que tiene un problema más parecido al mío, pero él con gafas y medicación pues conduce coche, moto y demás. Uh-huh. O sea, no tienen en ese sentido ninguno de los 3 restantes, aparte de mí, tiene ningún problema a la hora de conducir o tal. Tiene sus gafas, como digo, correctoras y demás. ¿Pero tus padres cuándo empiezan a alarmarse por ti? Hombre, yo creo que... ¿Cómo tú notas eso? ¿Cómo tú notas que tus padres...? No, a la hora, lógicamente, de Alberto, vamos a ir a médicos a ver qué te pasa, ¿no? Uh-huh. Entonces fuimos a varios médicos. A ver, estamos hablando, situémonos en el año 69. Sí. ¿No? Yo nací en 63, he cumplido 60 ahora, y entonces yo creo, pues eso, claro, lo que había en el año 69, 68, 70, no tiene nada que ver con lo que ahora, con los adelantos que hay ahora de internet, de medicina, tal, ¿no? Entonces, si nos situamos ahí, entonces, bueno, mis padres me llevaron a Barraquer porque veían que aquí en Madrid pues no sabían bien lo que tenía. Es normal porque los ojos tan enfermos como los que yo tenía o como los que tienen muchos compañeros, sí. pues son ojos que no te los puede ver cualquier médico, ¿no? Sí. Cualquier oftalmólogo. Y entonces ya, pues claro, tus padres quieren lo mejor y a mí por aquel entonces me llevaron a Barraquer y ahí me empezaron a tratar. Sí, sí. Jesús, ¿tienes algo que...? Sí, no sé si tú sabes o... Después ha pasado, pues eso, si dices el año 63, pues claro que... muchísimos años. No sé si tienes conciencia de que ese problema ahora sería tratable con los medios que hay ahora en la ciencia o seguiría... No, ese problema... Sigue siendo intratable. Ese problema es intratable. A ver, el dinero para la investigación es el que es. Sí. Y eso pasa en todos los ámbitos de la vida, en la ELA, en miles de historias. Entonces, una de las cosas que yo pregunté cuando yo al médico, cuando yo me quedé ciego del ojo derecho, que fue con 20 años, el médico me dijo, vas a ver, tal, ya veremos, no, dígame usted, pues mira, no vas a ver más las líneas de investigación. Y pasados 15 años volví a, no a Barracas sino a Limbo, al Instituto de Microcirugía Ocular, y igual, y dice, no, no, o sea, mira, si quieres saber la verdad, lo que tú tienes es muy complicado y hay cosas que tiene más gente, más público, vamos a hacerlo de esa manera, y esa es en la que se está trabajando. Lo tuyo, pues es una cosa que no se, que no se trabaja, y ya no he vuelto a preguntar. Sí, sí, porque se dan pocos casos a lo mejor. Sí, porque son ojos muy complejos. Claro. O sea, mucha gente que estamos en la 11, tenemos, bueno, fuera de la 11, pero bueno, digamos en la 11, pues son casos. Por ejemplo, yo estuve hace 3 años, pues estuve, tuve un dolor en los ojos y fui a unos oftalmólogos de un sitio y me dijeron que, bueno, tal, a ver si te lo... Y no dieron pie. Y sin embargo, fui a la que dieron, a la clínica Rementería, sí, que sí. Es como un, vamos a decirlo así, como una embajada, no exactamente así, de la clínica Barraquer. Y claro, es que, pues, es que han visto casos muy complicados. Entonces, no es que los otros oftalmólogos no fueran buenos, sino que en estos casos son muy complicados, pero como esto pasaría con el... Con un internista, con uno del corazón, con un cualquiera, sí. No es que sean malos médicos, ¿no? Son casos muy, muy complicados. Dices que a los 6 años pierdes el primer ojo, ¿no? ¿Es cuando te notifican por esas fechas de que vas a acabar perdiendo la vista completamente? No, en ese momento voy a Barraquer y me dicen que mis ojos están muy malitos y que debo de empezar a aprender braille y a ir a un colegio de la 11, y entonces me pusieron en contacto con un sacerdote, y ese sacerdote fue el que me habló a mis padres de los colegios de la 11, y yo tenía que estar preparado para que en cualquier momento mis ojos se complicaran y perdieran la vista. Entonces, bueno, fue así, ¿no? Por eso aprendí a braille, claro. Y en colegios de la 11 tenía yo que estar preparado por si en algún momento, que no sería raro, fuese a perder la vista. Entonces pasaron de 14 años, ¿no? Pasaron 14 años y entonces con 20 ya, o sea, yo veía para jugar al fútbol, baloncesto, leía con unas lupitas, me defendía sin bastón por Madrid, o sea, no tenía problemas, pues me ponía cerca de la tele para ver, o con una lupita, pero bueno, con mis limitaciones, pues yo jugaba al fútbol, al baloncesto y esto no ha habido problema. De alguna manera, claro, te decían desde fuera esa preparación, ¿no? Pero en tu fuero interno, ¿cómo pensabas que el mundo a tu alrededor se apagase? Pues mira, te digo, yo y los compañeros, llega un momento en que sí que lo piensas en algún momento, pero lo que intentas es beberte la vida en la vista, vamos a decirlo así poéticamente, ¿no? Decir, mira, yo... Vale, me va a ocurrir, pero yo voy a vivir la vida, a ver todo lo posible, a disfrutar mi vista todo lo posible, mis ojos y demás. ¿Qué puede ocurrir? Sí, que lo pienses en algún momento, también, pero puede mucho más, puedes decir, bueno, pues voy a, pues con pasarme con el corazón, ¿no? Yo, con uno que tenga, mira, yo voy a vivir, sé que en cualquier momento me puede dar un ataque al corazón, pero chicos, yo es que si no me quedo parado, ¿no? Sí, sí. Una de las cosas que bueno, no es que me haya sorprendido, pero que tú, como persona ciega, pues nos hayas abierto la puerta de tu casa sin saber quiénes somos. Me refiero a la confianza que ha mostrado con nosotros para... Yo os he visto, a ver, me hablaron en la 11 de vuestro contacto. Yo he visto en la página web cosas vuestras y ya está. O sea, es verdad que a veces, vamos a decirlo de una manera, pues para bien o para mal, yo he trabajado en muchísimos proyectos, ¿no? De radio, televisión, prensa, asociaciones, miles de cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues intentas tener unos mínimos de prudencia y ya está, ¿no? Entenderse un poco de qué va la gente y... Pero dicho de otra manera, Alberto, las personas ciegas tienden a ser pues más desconfiadas. Yo no diría desconfiadas, sino a ratificar a la información que tienen. Uh-huh. Es como si yo ahora tú estás a oscuras y te digo, toma, ¿y qué es esto? Un vaso de leche. Y tú dices, bueno, si me dice. Entonces, ¿cuál es la o te lo bebes o metes el dedo y dices, ah, pues sí, es un vaso de leche? Uh-huh. O sea, no es desconfiada, sino que nosotros, a ver, depende de quién. Yo, de mis hermanos, amigos y demás, que si me ofrecen una Coca-Cola, pues digo, ah, pues muy bien. Pero quiero decir que... Uh-huh. Que tenemos un protocolo un poco, digamos, mental establecido, ¿no? Sí. ¿Jesús? Sí, bueno, no sé si es un tema, pero has hablado de distintos proyectos que has desarrollado laboralmente. No sé si has trabajado en la ONCE siempre o has trabajado también en otras. Yo he trabajado 29 años en la ONCE. He estado 19 años con cargos de responsabilidad, de más o menos responsabilidad. Y he estado 10 años de técnico Braille. Uh-huh. He tocado muchos campos, ¿no? He tenido la suerte, pues desde, ya digo, llevar departamentos, grupos de personas, cosas de culturales, uh-huh. Cosas educativas, o sea, la verdad que muy amplio, cosas en por ejemplo, temas de audiodescripción, que en este momento estoy bastante metido en ello, uh-huh. de Braille, y todo eso me ha servido para cuando me he jubilado, que va a hacer 4 años en octubre, el 2 de octubre, pues yo siempre digo, igual que a mí me ayuda la gente, yo creo que tengo que ayudar a la gente y uh-huh. responder como pueda. Entonces, pues estos 4 años pues estoy dedicándome la ONCE lo que me necesita, en cuestiones de cultura, asesoramiento lo que sea, con los chicos de... Bueno, de comunicación, de tele, radio, prensa, no sé qué. Uh-huh. Y luego, pues a otros niveles, por ejemplo, pues de la Comisión Braille Española también les he hecho un cable. Ahora estamos con un mapa físico de América del Sur. Y luego, pues estoy también con bastantes temas de audiodescripción, de películas, series y demás. Uh-huh. Alberto, me dices que a los 20 años es cuando pierdes el segundo ojo, con lo cual la ceguera ya es total. Uh-huh. ¿Qué recuerdas tú que cambia tu vida ahí? Hombre, me pilló en un momento muy complicado porque era el año 84, y mi padre se estaba muriendo de cáncer, en casa había que atender más a mi padre, lógicamente. Iba a la segunda Paralimpiada como nadador, entonces tenía que estar a tope, había currado 4 años desde el 80 y era mi segunda Paralimpiada. Uh-huh. Y la tercera cuestión pues era que empezaba primero de carrera de geografía e historia en el CEU de San Pablo de Madrid. Uh-huh. Entonces claro, pues es que no te puedes detener. Entonces uh-huh. es como quien dice, pues eso, te montas en el tren en marcha. Ya. No tienes otra cosa. Ya. No puedes hacer otra cosa. ¿Pero las relaciones sociales cambian? Pues, a ver, a mí lo que es son relaciones sociales a mí no me cambiaron. Yo he tenido, yo de hecho, no por nada en especial, sino quizás porque el COU que hice, bueno, el acceso a la universidad, tal, lo hice fuera de la ONCE. Bueno, no, de la ONCE no había COU ya, el tercero de BUP y tal, el plan antiguo. La carrera la hice en el CEU y luego en la Complutense, y el doctorado, la tesis doctoral la hice también en la Complutense. Entonces, yo tengo más, por circunstancias, más amigos o gente conocida fuera de la ONCE que de la ONCE. Claro, eso para eso me refería, ¿no? No sé, probablemente el desconocimiento que yo pueda tener es el que el común también lo pueda haber. Es decir, el momento que uno está ciego o queda ciego en el transcurso de su vida, es como si su entorno acaba con otras personas de su misma condición. Mira, hay dos, a ver, Depende mucho de cómo es la persona. Yo siempre he sido muy amigo de mis amigos, quizás porque también estuve en un colegio interno desde los 8 hasta los 3, hasta los 13 años, en Sevilla. Entonces la amistad para mí siempre ha sido una cosa muy importante, ¿no? Entonces los vínculos de amistad pues son grandes, valoro mucho la familia, por supuesto, pero la amistad mucho más. Entonces, pues a raíz de eso, yo creo tener buenos amigos y los cuido, por supuesto. Dedico mi rato el día con WhatsApp y un rato pues a ver quién tal necesita o le pregunto tal. Entonces, no he tenido ningún problema en tener amigos o amigas. Sí. De hecho, uno de los dos grupos de música en los que trabajo, en los que tengo, todos ven. En la tele hay un programa que hicieron sobre voluntariado y les entrevistan a los chicos, al Quinio Urbana, que es uno de mis grupos de música, y Manu dice, Alberto, ¿qué no ves? Pues como si Rubio Moreno. Entonces, Manuel, pues lo dijo tan sincero, entonces yo, cuando tengo mis conciertos, porque tengo otros que sí que hay una persona que ve poquito, sí. Pero quiero decir que, pues mira, yo ayudo, colaboro en todo lo que puedo con la gente y lo que no, pues pido ayuda y ya está. Sí, Jesús. Sí, bueno, estás contando un montón de, sí, bueno, de cosas materiales. A lo mejor me he ido de guión, pero venía a cuento. Claro, venía a cuento y sobre todo que estás desplegando un montón de actividades que a lo largo de tu vida has realizado, ¿no? Porque has hablado de deporte. Sí. ¿Es aficionado o es muy, o ha sido, no sé si seguirá siendo? Sí, sí, o sea, yo fui a 3 Paralimpiadas, me retiré en el 88 en Seúl, y porque, bueno, ya ahí terminaba, tenía que empezar el doctorado, coincidía la grabación de un disco con otro grupo, que al final no, bueno, quiero decir, y nada, sigo yendo 2 días por semana a un gimnasio privado, a un GoFit de estos, de la cadena, sí. GoFit, y yo voy ahí y ya me conocen, y si no, pues me presento. Soy también una cuestión, cambio de socorrista, y, ay, ¿tú quién eres? Pues mire, soy Alberto. Nada, soy ciego, pero sé nadar, no se preocupe. Quedan alucinados al principio, lógicamente, pero luego ya yo les explico y punto, ya está. Y yo voy 2 días por semana y a día de hoy toco madera, nunca he tenido problema. Claro, luego hablas también de la música. No sé si también desde pequeño ya empezaste o... Sí, o en grupos de música. Pues mira, tuve la posibilidad de trabajar en estar en la movida de los 80, ¿no? Por mi edad, claro. ¿Ah, sí? Entonces, sí, un grupo y, bueno, tocamos con muchos grupos que luego fueron buenos. Y entonces, bueno, yo entonces veía un poquito que van a tener un baterista que veía poco. Y yo, mira, esto es lo que os aporto. Ah, no te preocupes y ya está. Y luego está la cuestión académica, digamos, es el doctorado, sí. ¿En geografía o...? Lo hice en geografía e historia, y ya más en historia social, y ya lo hice sobre los ciegos como grupo social y su relación con el Estado, desde 1800 a 1938, que fue cuando se creó la ANCE, ¿no? Sí, una investigación. Sí, sí, sí, sí, sí. Alberto, cuando yo... hablé contigo por teléfono a través de las notas de voz. Sí. Claro, yo no tengo una imagen tuya. Entonces, cuando uno contacta con otra persona que no tiene la imagen, pues uno se hace una idea. En este caso, el estímulo es la voz, ¿no? Y yo, oyéndote a ti, pues te oía con una voz de persona joven. Más joven de lo que de la edad que tú nos has dicho que, que tienes. ¿Te sucede a ti lo contrario? Es decir, ¿tú ahora mismo con respecto a nosotros eres capaz de...? No sé, no me hago una idea, no sé. Esto de las personas depende de si te llaman la atención o no. Uh-huh. Por ejemplo, yo qué sé, si hay alguien que tiene... De chicos, de chicos, si tienen una voz diferente, una voz formal, ese, y entonces, pues, a gente con la que tengo confianza, digo, chiste, tío, ¿cómo es? Físicamente, ¿no? Entonces, pues, se lo Para mí, Alberto, estar. Ah, joder, yo me lo imaginaba con la voz, por ejemplo. Os pongo un ejemplo que ha estado un poco de moda hace años, que ha sido Fernando Simón, ¿no? El que está cantando. Ah, sí, ¿no? Fernando Simón tenía una voz muy característica, ¿no? Y una manera de hablar muy característica. Entonces, pues ahí preguntar, ya no me acuerdo ni nada, pero ¿y cómo es este tipo? De la gente normal, pues no preguntas. Claro. ¿Que hay alguien que te llama la atención en ese sentido peculiar? Igual. Y las mujeres igual. Pues hay chicas que te dan más la atención o tienes amigas y ya, pues si ves todos los días a unas amigas, pues si tienes confianza le preguntas, o ellas mismas te lo dicen, ¿no? Te dicen, oye, pues que es casi que sabes cómo soy o de qué sabes cómo soy, pues, pues sí, pues, ah, pues mira, soy, ¿no? Ah, pues yo creía, bueno, sí, a veces haces, les gusta a los chicos y a las chicas hacer el jueguecito de, ¿cómo te imaginas? Moreno rubio, a ver si lo hacen. No me mares. ¿Sabes? Que yo entiendo el juego, ¿no? Y entiendo un poco eso, ¿no? Pero bueno, nada, pues es un poco así, es todo como muy natural y luego tienes gente que preguntas de manera natural y hay gente que se presta, se incomoda más, entonces pues pasas de preguntar y pasas de tal y no preguntas o, sí. O yo me acuerdo, mira, estoy trabajando con una chica ahora, una tesis doctoral, que me ha pedido ayuda y ella misma es videoconferencia y me decía, jo, Alberto, pues me voy a describir, porque ya que no me ves, joder, sí. Toma, macho, qué crack eres, le decía yo. Y se describió, ¿no? Entonces, pues ya cuando trabajo, ahí sí con ella, digo, te pongo este ejemplo, te puedo poner otro, digo, ah, pues ya sé cómo es María en este caso, ¿no? Digo, sí. Ah, pues es tal, es cual. Y ya sí que haces una imagen mental, ¿no? Vamos a hablar, si te parece, Alberto, de lo que es el entorno doméstico. Exactamente, tú a la hora de elegir, por ejemplo, esta casa en la que estamos, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, yo estuve casado 17 años y entonces en 2011 nos divorciamos, Sol y yo. ¿Ella también era ciega? No, ella veía, era enfermera y entonces, bueno, pues la verdad que, bueno, la casa la elegimos los dos. Sol siempre me decía, pues, pues, ¿qué te parece esto? O sea, ella, aunque yo no veía, pero siempre contaba conmigo para los colores y para porque yo tenía tengo buena memoria visual. Uh-huh. Y entonces, ya digo, pues quiero esto, quiero lo otro, pues esto tal, pues cual. Entonces, bueno, nos divorciamos y yo me quedé en esta casa, ¿no? Uh-huh. Entonces, la nueva decoración, pues, fue con ayuda de mi madre y de una amiga. Yeah. Entonces, pues me han ayudado y luego, pues, yo he dicho, madre, pues esto no me gusta, o esto sí, o tal, o a mi amiga Carmen le he dicho, pues mira, claro, esto no me... Ah, pues mira, esto te va a gustar, esto tal, tócalo, tal. Entonces, ha sido un poco así la elección, ¿no? Pero fíjate que hablar de me gusta, con lo cual me llama, sí, la atención, porque claro, sin tener visibilidad, como uno puede gustarle algo, salvo que pues sea por pura comodidad o... Porque lo tocas también. ¿Sí? Tocas, sí, delante de ti está la mesa, en el centro hay una bandejita que me regaló Carmen y que dentro está el mando a distancia del aire frío y caliente, sí. Y entonces... Tiene como un cristal, ¿no? ¿Eh? ¿Un cristal o...? No, es un... Ah. Como un... No, digo la mesa. La mesa es de cristal, sí. Pues digo que no voy todo. Mira, espera. A ver, espera, no, que está la grabadora, perdón, la he movido yo. Cuidado si... ¿Ves? Esto... Ah, eso es una bandeja, ¿no? Esto es una bandejita blanca, es de nácar, y aquí está el mando, ¿no? Ah, sí, sí. Entonces, sí, sí. Vale, a mí me explica, pues esto es así, esto es así, tal, no sé qué. Sí. Y entonces yo lo toco, porque a lo mejor el color tal, pero si es rugoso o de esta manera, sí. Ya, sí. Ya. Y la forma también, la verás. Y la forma es chula, sí, sí. Sí. Entonces, bueno, pues... y luego te buscas gente que sea afín a lo que tú quieres decir, porque... Por ejemplo, el tema de vestir, pues es un tema muy recurrente en los ciegos. Sí. Claro, porque... Yo tengo la suerte de tener gente... de mucha confianza que saben lo que me gusta. Hay gente que me dice, mira Alberto, pues dale un puntito más a moderno. Ah, pues es total, eso que... Hay gente que me dice, mira, esto a mí sí me gusta, pero tú no te lo pondrías. Ese es el quid de la cuestión. Porque si no irías vestido a imagen y semejanza de determinada persona. Claro. Entonces, no, nosotros contamos con alguna persona, bueno, yo por lo menos tengo la suerte de contar con alguna persona de confianza y decir... Pero esa persona te acompaña a las tiendas o al lugar de donde... Sí, sí, sí. Y voy y ya está, o mis hermanos también. Tenemos gustos parecidos, y me dice, Álvaro, esto no... Tío, date un poco más de moderno, ¿no? Porque daros cuenta que yo perdí la vista hace 40 años. Claro, claro, claro. ¿Sabes? O sea, es que parece tal, pero yo en el año perdí la vista en 83. Uh-huh. O sea, ahora 40 años. Han cambiado mucho las cosas, pero también tienes que hacerte un poco a lo moderno, ¿no? Ya. Y luego, claro. Pues eso, tengo amigas, tengo amigos que sé que... Que no voy a vestir como ellos quieren que vista, sino como si yo viera, me vestiría. ¿Pero crees que cambiaría si tú vieras la forma...? No, yo creo que he visto como quiero. Ya. Lo tengo muy claro. Eso está bien. ¿Y dentro de la casa cómo te...? Bueno, me imagino que... Claro, yo a veces lo he pensado cuando estoy en casa, están, por ejemplo, de noche, las luces apagadas... Claro, ya incluso hace recorrido sin dar a los interruptores, ¿no? Bueno, también es un poco paranoico, ¿no? Pero quiero decir que, claro, dentro de tu casa es cuando más confortable te sientes, ¿no? Sí, bueno, a ver, cuando yo entré en esta casa, pues Sol me lo explicó, tal, y luego ya vas viviendo, vas tomando las distancias, y cuando yo me quedé ciego en el 83, hay un equipo maravilloso de especialistas en la ONCE, que son los técnicos de rehabilitación, y pues te enseñan todo lo que tú quieras en casa, planchar, cocinar, el orden diario de lo que sea, bueno, de todo. Lo que pasa que en mi caso, yo cuando perdí la vista en 83, pues estaba en casa de mis padres, ¿no? Entonces, con mis hermanos, entonces mi padre me dijo, mira Alberto, yo parto al revés, que tú puedes hacer todo y lo que no, lo pides. No, tú no puedes hacer nada, tal. No, él parte al revés. Sí. Entonces, a ver, los que somos un poco bastante exigentes, pues también tenemos que tener cuidado con eso. Sí. Porque, pero bueno, entonces eso. Y luego aquí en casa, pues, a ver, yo estaba a casa con Sol y entonces, joder, Sol, a ver, se metía mucho en mi papel. Claro. Como esposa y como tal, ¿no? Entonces, pues yo cuando me casé, yo le dije, mira, tú te vas a encargar de unas cosas y yo me voy a encargar de otras. Ya. Y ya está, es un equipo. Hay muchos matrimonios que ya ve, el otro no ve, el otro no ve, ya ve, en fin, todas estas cosas, ¿no? A ver, yo creo que tenemos que intentar, entre comillas, ser la menor carga posible. Bueno, no voy a decir carga, vamos a hacerlo en positivo. Pues yo diría, pues eso, compartir más las tareas, ¿no? Sí. entre los dos, ¿no? Sí, sí. No que sea el ciego este que se queda sentado, sí. Todo, no, sí. No. Nada de eso, ¿no? Sí. Tú ayudas, ella apoya, hace una parte, tú haces otra parte y eso, compartir las tareas. Las que yo no puedo hacer, pues no las hago, y las que puede hacer la otra persona, por eso las hace la otra persona. Sí. ¿El carácter de alguna manera te cambia al estar ciego por aquello de la dependencia que te crea de otras personas? O dicho de otra manera, tú o cualquier persona ciega se cabrea como nos cabreamos, digamos, incluso esto, entre parejas o entre... O sea, no, hay cabreos. A ver, yo siempre he tenido un máximo respeto. Lo comentaba a la mujer de un amigo, este amigo no ve y así, y me decía, Juan Alberto, es que tal, es que va muy bien el coche y tal, digo, bueno, pues es que yo creo que, y me despisto, me decía esta amiga, ¿no? Y digo, bueno, es que Yo creo, cada uno tiene su carácter, pero que tenemos que ser muy conscientes. Yo eso creo que siempre he tenido un profundo respeto a Sol, o si voy con un amigo o una amiga, que ellos se pueden equivocar. Y hay que intentar ayudar a las personas en conducción, por ejemplo, ¿no? En todo momento. Porque saber su momento, si se han equivocado, no te preocupes, venga, vamos a hacerlo entre los dos, a ver qué tal. O sea, joder, al final te están llevando a ti en coche, oye. Ya. Yeah. Y tú no puedes aportar mucho más. O sea, encima, claro. no lo digo por mi amigo, que mi amigo es un santo, pero a veces se cabrean se enfadan con la mujer o la pareja o no sé qué, o al revés, pues porque se equivoca, oye, macho, que tú no, o sea, aparte que tú no estás ayudando, yeah. porque no puedes, de acuerdo, pero facilitas las cosas, yeah. es la palabra que yo quería decirte. Entonces, en las relaciones, nosotros con la sociedad, si tenemos un vínculo, es facilitar a la gente las cosas, hacérselo todo más fácil a la hora de conducir, a la hora de que te acompañen a comprar algo, a que nosotros ya llevamos nuestra mochila y tenemos que facilitar siempre las cosas a los demás. Jesús. Sí, no sé si has hablado que has trabajado como técnico de Braille, y luego el Braille es desde luego una de las técnicas que, bueno, más adecuadas para transmitir cultura. Ahora también están los audiolibros y sí. Imagino que eso ha cambiado muchísimo. No sé hasta qué punto el Braille sigue teniendo su función, o ha sido ya un poco, va siendo desplazado por otras tecnologías. Es un complemento. Eso siempre ha estado muy... Braille o Braille, no. El Braille vale para muchas cosas. Por ejemplo, pues tú puedes tener etiquetado en Braille la lavadora, el lavaplatos, la cafetera, los productos, la ropa, que hay aplicaciones en Apple, bueno, y en Android también creo, que te dicen el color y tal. Sí, pero ¿por qué no son complementarias? A mí me gusta el Braille, lo estudié desde los 6 años, me vale, y por ejemplo yo, cuando toco en directo, pues mi repertorio lo tengo en Braille, por ejemplo, ¿no? Sí. O iré luego a como era con unos amigos, y luego iré y me llevo mi listadito en Braille. ¿Que lo puedo llevar en audio? Sí. ¿Que el audio es útil? Sí. Yo consumo mucho audiolibro y muchas series, por ejemplo, en MP3. ¿Sabes? Entonces, ¿libros grandes en Braille? Pues yo no leo. No me gusta tanto el Braille para coger un libro y leer. ¿Por qué? Porque lo puedo leer, yo qué sé, pues fregando, lo puedo leer, yo qué sé, poniendo una lavadora. Claro. Bueno, es que esto va por gustos, ¿no? Luego está dos herramientas que siempre uno, los que somos videntes, digamos, nos llama mucho la atención, son el bastón, sí. Que no sé si tú utilizas o... Sí, yo utilizo bastón, sí. Que además también ha sufrido una mejora enorme, ¿no? Tecnológicamente, yo creo. Sí, hay materiales ahora, el carbono y todo esto, me parece que así, el grafito, pues claro, son menos pesados y resistentes. ¿Y tienen, no sé si tienen más sensibilidad o...? Bueno, las canteras, que es la parte de abajo que toca con el pavimento, pues se han ido mejorando. Ahora algunas son rodantes, es decir, no son fijas, se mueven, se deslizan, entonces eso ayuda también, claro. Sí, ha mejorado mucho. Y luego los perros, sería, digamos, ¿no? Que no sé si la ONCE se encarga también de entrenar o... Sí, está la Escuela de Perros Guías, la Fundación de Perros Guías, y bueno, pues quien quiere un perro, pues hay un protocolo de actuación de trabajadores sociales y de psicólogos y unas valoraciones, y luego ya se ve si la persona está indicada para tener un perro, ¿no? Porque, a ver, un perro, vamos a desmitificar, la gente cuando ve, ay, qué bonito, tal, tal, no sé qué, no sé cuántos, oye, ¿cómo no tienes un perro? Mira, porque tú lo estás viendo, pero cuando tú quieras tener un perro, tienes que tener en cuenta tu carácter, tu tipo de vida, dónde vives, claro. Con quién te relaciones, qué tipo de cuestiones haces. O sea, hay muchos elementos para valorar para tener un perro bien. Claro. Alberto, en una sociedad como la actual, tan tecnológicamente que ha ido evolucionando tan rápidamente, sobre todo con tanto estímulo visual que tenemos, ¿cómo te las arreglas tú? Porque, por ejemplo, cuando ves una película o ves la televisión donde claro, a veces hay poco que escuchar y mucho que ver. Entonces, entiendo que hay el modo este para ciegos que te van explicando imágenes. Audiodescripción. Uh-huh. ¿Tú cuando esto escuchas, sientes imágenes? Yo me las imagino, porque, uh-huh, a ver, yo he visto, y digo visto, que hay por aquí algunos que piensan que por decir he visto nos molestamos los ciegos. Bueno, es que sobre todo con determinados iluminados de la audiodescripción que piensan que porque digan Antonio ve a Juanito, nos vamos a molestar. Eso es absolutamente falso. Uh-huh. Eso es una protección que nos quieren meter cuatro o cinco que ni saben ni entienden, ¿entiendes? Entonces, yeah, nosotros somos muy naturales. Por eso te acabo de decir, yo cuando veo una película, yo no veo una película, ¿vale? Pero para que veas que utilizamos ciertas palabras en la vida diaria, ¿no? Como dicen, me he puesto ciego a comer. Sí. Utilizamos. Claro, pues es que nosotros somos más... hay gente que ve que son más papistas que nosotros, ¿no? Entonces, hablamos con toda... ¿Cuándo nos vemos? Pues a lo mejor yo... Y a vosotros, yo, oye chicos, nos vemos el jueves, claro, nos voy a ver. Claro, claro, claro. Pero que nosotros en ningún momento, pues eso, ¿no? De hecho, y termino con este paréntesis, yo a una empresa que nos debe de en ese sentido, proteger de una manera inadecuada, por supuesto, pues eso, les decía a una persona, digo, mira, diles a estos que hay un libro que se llama Humor a ciegas, que está en internet, Humor a ciegas, del año 92, puede ser 91, de la ONCE. Y ahí se explican las cosas, los sucedidos que nos han pasado y cómo lo tomamos a risa, ¿no? Bien, cierro el paréntesis, tengo mi cuña, pero vamos, que está bien que lo sepáis. Bueno, yo hay pelis que no veo, o sea, que no están con audiodescripción y otras sí. Sí. Y entonces... las que no tienen una descripción me ayudo de la banda sonora de la peli, de lo que es los diálogos, sí, más la banda sonora de los efectos especiales, ya. Y luego pues lo que son de audiodescripción, pues más cómodo, porque el locutor te describe mediante un guión que tiene previamente otra persona hecho, o él mismo, de lo que está pasando en la peli. Entonces, pues se siguen... Yo sigo muchísimas series, bueno, aparte que me gustan las series, pero ya más lo hago por un poco de que es un tema que me gusta, ¿no? Ya. Entonces, pues esa es la un poco, y pasa también en teatro, ¿eh? En teatro también hay audiodescripciones y se siguen bastante bien. Y si no, y si vas a un teatro que no tiene descripción, pues a lo mejor la persona que está te cuenta un poco de qué va y te da a veces ciertos matices de lo que está pasando, muy brevemente, con palabras muy concretas, muy cortas, pero que tienen mucho significado, y para no estar hablando todo el rato con un vas pasando esto, y ahora esto, y ahora esto. Sí, sí. Bueno, decir que estamos aquí, Jesús, tú y yo, con los ojos vendados, en la casa de Alberto, y no quiero imaginar lo que sería hacer un recorrido por tu casa, la que liaríamos de estar tropezándonos con cada objeto que nos sería una locura, sobre todo los comienzos, ¿no? Sí. Es cosa al final de acostumbrarse, ¿no? Sí, pero como todos los ciegos, o sea, yo por ejemplo, cuando trabajaba en la calle Prado, bueno, en todos los sitios, los ciegos van sin bastón por los pasillos, ¿sabes? ¿Ah, sí? Sí. Ah. No te, ya te lo conocen, sí. Hay mucho personal que ve y... Hola Alberto, ¿qué tal? Puede ocurrir que sí que ha pasado que te choques con un ciego. Y yo, ¡oh, tío! Y a ver, ¿qué ha pasado? Sí, sí, sí. Le damos, nos hacemos unas risas. Claro. Digo, tío, es que iba pensando en el dedo. A ver, es que el sentido del humor. Claro, claro. En la ceguera y en todas las discapacidades. Claro. Y en todo. En todo. O sea, ese sentido del humor que, como decía antes, nos autoprotege, nos protege, no quieren proteger. Sí. Otras personas, nosotros tomamos bastante a broma, ¿no? Claro, claro. De alguna manera, claro, la calle debe ser mucho más violenta, ¿no? A ver, salir a la calle es una aventura, porque si bien es cierto que muchísima gente te ayuda, eso es totalmente cierto. Bueno, pues los cubos de basura están donde están, la gente se para en medio para... Y no a nosotros. Para mirar el móvil, hay una farola que han puesto que no sabías, hay un agujero que no encontrabas, un carrito de un niño con una señora que lo que está mirando es la compra con el móvil y el carrito, o esta mañana... Bueno, he salido de un comercio y empiezan a tocarme el bastón. Digo, joder, que yo, ¿quién es este tío que está aquí? Y era un perro. Oh, y el perro se ha tirado a mí. Entonces, claro, me he cabreado. Claro. Me he cabreado, le he dicho, ¿qué tal? Claro. Y el tío, bueno, buenos días. Joder, macho, o sea, estate atento. Claro, claro. Con el perro. Claro. Es una jungla. Que es verdad que todo el mundo lo intenta en autobús, en metro, en todos los sitios, en el tren, en todos los sitios. La gente suele ser muy maja y te ayuda, ¿no? Pero eso no estás exento de peligros. Claro, pero fíjate que alguna vez que yo por la calle me he fijado en alguna persona ciega que van con el bastón, no sé si he tenido percepción de que iba descarrilado. Descarrilado en el sentido de que su ruta la ha perdido, ¿no? Desorientado, sí. Sí. Suele pasar esto, ¿no? Bueno, puede pasar según la concentración que tenga ser esa persona. Nosotros tenemos que tener los ciegos totales muchísima concentración, pues por los imprevistos, pues porque puede ser un coche, porque te vas a encontrar una señora mayor que no sabe qué hace y tal, y tienes que parar rápidamente. Entonces tenemos un grado de concentración cuando vamos a la calle enorme. Entonces, pues ellas, como pasa a vosotros, ¿no? Unos días sí, que la cabeza te da más de sí, otros días menos. Hay días en que alguien te ha indicado mal con la mejor voluntad y te ha despistado. Otro día que no sabes muy bien por dónde estás. O sea, por supuesto que ocurre, ¿no? ¿Pero tenéis capacidad GPS de reorientaros? ¿O eso realmente no? Sí. Curioso. Sí. A ver, lo que os comentaba, en la ONCE tenemos los profesionales adecuados y ellos son los que nos enseñan a todo eso. Incluso a veces hay hasta cursos de reciclaje para ello. Sí. Claro, eso es, la parte positiva de esto siempre se ha dicho es que los videntes o los ciegos desarrollan más otros órganos de los sentidos. Sí. El oído, fundamentalmente el tacto, el olfato, incluso, no sé si en tu caso... Sí, pero igual que... Sí. Por necesidad, digamos. Claro, desarrollas otros sitios, por ejemplo, si vas con el bastón y hay 5 comercios, pues si sabes cómo huele la panadería, pues te acerca más a la panadería. Claro, claro. Por ejemplo. Pero hay un mito que los ciegos tenemos sentidos que los demás no tienen. Eso no es así. Uh-huh. Ni tampoco adivinamos los colores, ni cosas de estas que no... Claro, es que son... Sí. Leyendas urbanas, totalmente. ¿Sabes? Totalmente. Sí, aunque si yo no sé si esto es cierto, tienes noticia de algún ciego de nacimiento, creo que debió ser, o muy muy joven, que como hacen los murciélagos, ¿no? que también son ciegos, digamos que por el choque del sonido en las superficies, sí, pueden percibir porque, más o menos una distancia. Sí, eso sí que es verdad, por la opacidad. ¿Sí? Esa sensibilidad. Sí, llega, eso todo, ya digo que lo enseñé en la ONCE. Cuando estás cerca de un muro, cuando estás cerca de una pared, hay una opacidad, la resonancia es diferente. Por ejemplo, cuando yo me hice una entrevista hace, pues justo en la pandemia, pues el handicap que era al principio lleva mascarilla. Sí. Porque el sonido era diferente. Ya. Yeah. Sí. Entonces, hay cosas que nosotros sí que interpretamos o pillamos bien y demás. Claro, el sentido del oído en los recorridos que tú haces por la ciudad, probablemente te sean familiares, por ejemplo, sí. Tal horas, tales tramos de horario y demás, hay determinados sonidos que, sí. Que te van sirviendo como puntos de referencia. Sí, exactamente, sí. Depende del día, depende de las horas, el oído es muy importante. Mm. Y bueno, luego, pues ya digo, la concentración, ¿no? Que tienes que tener y estar muy atento a los cambios, ¿no? Porque yo tengo claro, pero es así... hay que hablar con realismo, ojalá que no pase, pero que un día voy a tirar a un anciano seguro. ¿Sí? Hombre, el otro día casi, ¿por qué? Porque digo una anciana o señor mayor o, sí. O señora o lo que tú quieras. Mm. Digo porque si es joven saben responder a, claro. Al empujón. Sí. Sí. Pero la gente cada día, si lo habéis visto, tampan en la calle, mirando el móvil, esperando el autobús... Y un día, bueno, habrá un disgusto, sí, pero sí. Bueno, eso no lo podemos nosotros evitar. Hacemos lo que podemos, pero es como si tuvieses un coche delante y se te para inmediatamente. No sí. Tienes capacidad de respuesta. Claro. Sí. Este tío, ¿cómo se ha parado aquí? Sí. O sea, es que no entiendo nada. Bueno, tío se ha parado porque, yo qué sé. Entonces, esa capacidad de respuesta, para eso hay que estar concentrado mientras que andas, eso no quiere decir que no disfrutes de la ciudad, sí, no disfrutes de... Sí. Pero bueno, hay que tener un mínimo de concentración, ¿no? Sí. Y no sé si también tú te gusta o te apetece también fuera de la ciudad, el campo... Mucho. Yo con Sol disfrutas con andábamos mucho, sí, por el campo y pues los ruidos, tú cerras los ojos... Claro. O vas al Pardo, por ejemplo, y al río que hay al lado del Pardo, ahí, sí. Cerras los ojos... El mar, o sea, sí, a mí me gusta mucho la naturaleza, porque si bien es cierto que no la ves, sí te la imaginas, la hueles, la tocas y la oyes, ¿no? Vamos desde el punto de vista reivindicativo, ¿no? De la situación en la que se encuentra actualmente el colectivo de las personas ciegas. Entiendo que con el paso del tiempo han habido luchas que se han ido consiguiendo cosas, pero todavía me imagino que quedará un largo trecho, ¿verdad? Sí, a ver, ahí está haciendo el CERMI muchísimo, está haciendo la ONCE muchísimo, las asociaciones de todo tipo, de discapacidad, pero realmente y la gente no se da cuenta hasta que no le pasa. Yeah. Mira, de hecho, en mi tesis doctoral, por ejemplo, yo explicaba en el siglo XIX, cuando estudiando el diario de sesiones, ¿no? Del Congreso de los Diputados, y realmente se llevaba a sesiones cosas que a un señor diputado le había parecido, le había una hermana, un tío, un vecino. Ahí se daba cuenta y lo llevaba al Congreso de Diputados por entonces. Eso funciona así. Que ahora hay campañas, hay voto accesible ahora, para las elecciones ahora, todo el trabajo que están haciendo toda la discapacidad, pues sí, pero realmente la gente cuando se da cuenta, pues eso, por ejemplo, el rebaje de las aceras. ¿Cuándo se da cuenta? Pues una señora cuando lleva un carro y baja esa rampita. Yeah. Un carro de niño, un carro de la compra, una persona ciega, uno que se ha hecho un esguince. Ahí es donde la gente se da cuenta de todo. Y también cuando... Bueno, no, una cosa que hacemos todos en la medida que podemos es ir a foros, a sitios, a explicar. Yo he estado en bastantes colegios, universidades, para explicar un poco, te han llamado pues, para ver la vida diaria de una persona ciega, ¿no? Y lo explicas a los chavales, ya, pues es verdad. Es normal que no se den cuenta, ¿no? Porque no lo... Solamente cuando te pasa, dices, claro. Macho, es que ahora, ¿cómo subo esto? ¿Cómo hago esto? ¿No? Porque te pasa a ti o le pasa a tu hermana, de alguna manera lo llevas, ¿no? Claro, pero ese es, digamos, egoísmo espontáneo, digamos, que tenemos todo un poco. De cierto modo, uno piensa que las autoridades están un poco para compensarlo, ¿no? Para intentar que las minorías o las... puedan vivir mejor, ¿no? Sí, bueno, ¿hasta qué punto piensas las que... autoridades lo intentan, hay gente que está metida dentro de las autoridades de ayuda y tal, pero la accesibilidad es un campo de batalla muy, muy fastidioso. Yeah. Y caro en algunas veces. Uh-huh. ¿Eh? A la hora de intervenir sobre el urbanismo en la ciudad, ¿hay algún asesoramiento de vuestro colegio? Sí, bueno, muchas veces no lo hay, lamentablemente, y es el primo del tío de urbanismo que le dice, ah, pero yo puedes hacer... O sea, ahí tú vas por la ciudad, por donde sea, o por donde quieras, hay rampas súper mal hechas, y digo, por eso no dan la rampa, porque tiene una inclinación X tal. Claro. Fundación 11 sí que tiene pues una serie de asesores, y la 11 también, de asesores, de mira, esto hay que hacerlo así. Pero hay mucha gente que vamos, te llevo yo la rampa y te digo, pues peor, ¿sabes? Porque yo, gracias a Dios, no tengo que coger una silla de ruedas. Ya. Pero hay gente que sí. Claro. Y luego otra gente que sí que efectivamente, pues sí que va a los sitios pues para esto, para ayudar. Yo a nivel de usuario, nunca como técnico, porque la ONCE es quien tiene sus técnicos, entonces yo siempre hablo como usuario, yo no hablo como técnico ONCE porque no lo soy. ¿Y como usuario qué piensas que se podría hacer de manera más inmediata, o que te molesta a ti más, o que te resulta más molesto, y que crees que podría haber una pues solución? Mira, por ejemplo, el tema de la conservación de los sistemas acústicos, de las paradas de autobús, de los autobuses, de los metros... Que funcionan mal. Bueno, es el mantenimiento, cuesta un montón. Claro. Luego está la figura que tiene mucha tradición en España. Yo creo que ya no existe, era el lazarillo. Era una persona que sí. Era acompañante. Sí. Eso no sé si... Bueno, la ONCE tiene un buen equipo de voluntariado. Sí. Y entonces, yo esta mañana no lo utilicé a otra persona, las cosas. Pero la ONCE tiene un equipo de voluntariado, tú pides en los teléfonos, la niña, voy a estar, ¿para qué lo quieres, Alberto? Para esto, muy bien, pum, pum, pum, yo te lo busco. Y va súper bien. Uh-huh. O, por ejemplo, cuando vas en tren de esta semana, sí. Pues tienes a los chicos de Acerca, llegas allí, te deja tu taxista o tu Loregué, te acompañan, te enseñan dónde está el baño en el tren, el vagón, exacto. Llegas a destino, viene un señor Alberto, así, pum, se viaja súper bien. Ajá. Fíjate que en este rato que estamos aquí contigo, he estado tratando de sentir o de tener más sensible otros sentidos, como por ejemplo es la escucha y el oído, concretamente la escucha es evidente, pero en el oído también he empezado a notar cómo tú te mueves en la silla, ¿no? Claro. Sin verte. Sí. Es algo que lo cual no estamos acostumbrados a que esa percepción esté tan palpable, ¿no? El hecho de tener la venda puesta durante pasan los minutos, ¿no? Y vas sintiéndote como agudizar otros sentidos, ¿no? Uh-huh. Hablo de moverte en la silla, pero también, por ejemplo, dentro de la casa, el movimiento de trasladarte de una estancia a otra, todo eso hace que uno sienta cada ruido, cada detalle, ¿no? Con esa percepción, que es un poco el experimento que estamos ahora mismo sí. teniendo tú y yo, Jesús. Sí, sí, sí. Sí. Claro, estáis agudizando porque no veis. Eso pasa, por ejemplo, cuando vas al Pardo, a Navacerrada o lo que sea, y entonces le dices a la persona, cierra los ojos, y de frente tienes un, como si tuvieses puestos unos auriculares, de frente tienes el río, a la derecha oyes un pájaro, a la izquierda, como si fueses en estéreo, tienes otro pájaro, si es más, a tu izquierda oyes que el río ha cambiado de, digamos, de cauce, uh-huh. Claro, es que el cerrar los ojos te agudiza otro tipo de sentidos. Sí, sí, sí. Alberto, la Fundación ONCE en España ha tenido y tiene una relevancia extraordinaria. Sin embargo, poniendo la vista en otros países, no sé si una organización como esta tiene su homónimo en cualquier otro... Pues mira, eso, desde mi punto de vista, en los estudios que he hecho, pues a ver, la ONCE es única, pero porque se juntaron unas cuestiones político... sociales o sociopolíticas, como quieras tú decirlo, que hizo que se crease la ONCE. En otros países, pues no. ¿Y qué? ¿Tú puedes decir pinceladas de cuáles fueron un poco las... Pues mira, el tema de la República, por ejemplo, uh-huh. pues el tema del libre, de la libre asociación, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, desde el principio del siglo XX había distintas asociaciones pequeñitas de ciegos. Uh-huh. Luego, a nivel político, pues se crearon principalmente en los primeros 20 años del siglo XX muchos patronatos de lo que creaban los propios gobiernos, como hubo mucha alternancia política, pues lo creaban, lo cerraban, lo volvían a abrir, lo cerraban, estas cosas, ¿no? ¿Tú has tenido hijos? No, tuvimos 3 abortos, pero no, niños no. Mm. O sea, no nacieron, quiero decir. Mm. Muy bien, Alberto, pues si te parece, vamos a quitar la venda. Sí, espera, voy a subir la persiana, que veáis. Y me ha bajado. Qué madre mía. Mira, ahora veis la casa. Sí, muy bonita. Ahora veis la habitación. Muy bonito. Ah, tienes una foto de él. Esa es la foto de Sol que murió hace año y pico. ¿Cuál? ¿De tu mujer? Ah, ¿es tú? Sí. Pero sí, no, además acabamos con un día de cáncer brutal. ¿Ah, sí? Fue un final muy, muy, muy feliz. Sí, sí, por eso hablo con ella, con tanto orgullo. Y dirá, bueno, es que se divorció, pero habla con mucho orgullo. Pues sí, fue una... Ay, qué pena. Sí, pero bueno. ¿Qué? ¿Lo disfrutaste de ella? Sí, los mis últimos meses, o sea, bueno, una pasada, así que... Una cosa que me intriga es la página web que tenemos. ¿Es fácil para una persona ciega? No, yo sinceramente no he entrado en ella. O sea, estaba viendo con mi hermano porque uno de mis hermanos ya digo, oye, ¿me puedes mirar esto por videoconferencia? Y me vio una cosa y necesitaba un par de cosas. Y digo, ah, sí. Digo, yo voy a tener una entrevista con unos chicos, ¿qué tal? Y digo, métete porque no voy con tiempo y tú vas a mirarlo más rápido. Entonces se metió Nacho en todo eso y yo la verdad que no me metí. No, porque a veces no sabemos muy bien si están construidas de manera que funcione. Claro, eso es importante, sí.